tengo base y entiéndase bien por base, cimientos intelectuales. De chico en el colectivo leía historietas nacionales. Como el espía inglés con licencia para matar, que regala rosas amarillas siempre. Como el errante, como el inmortal, como el indio blanco, como el desterrado, como el cabo Sabino, como Roland el corsario, como el Johnny Hazard, como Sabaré desde los 80, como Destibles. Escorpiones en el desierto y corto maltes, gran corto maltes. Los chimich en Birmania, aquí la legión contra los tanques de Alemania. Capítulo aparte a Free Willy Franklin, al gato de Freddy, a Freddy. Muy el aceitoso, el eternauta, eternamente auta. De ahí a factotum, de ahí a cartero, de ahí a mujeres. Ya leo libros, papá, ya leo libros, papá, ya leo libros, papá. Viene con 2000, me voy acordando de miles anteriores. Yo fui un dinosaurio que nunca se fue, una bruja en la hoguera de Salem. En el desierto me llamaba Mati, cruzando de bando, apellido francés en la legión de Mati. Soy Orgrun, soy Lifurte Lagash, Chavarese y Jacaro. Y si quiero, nena, puedo fumar crack y ser Isidoro. Isidoro cachorro, el coronel cañones y capitán metralla, metiéndose una raya. ¡Qué literatura más pura y en colores! Después de blanco y negro, historietas con sabores. Olores. Siempre adelante, capítulo aparte para lo que hubo antes y después. Algo se derrumba, cuántas aventuras de Editorial Columba.